Hola a todos y todas, me llamo Alejandra, estoy en la columna de discapacidad de Radio Good Show. Hoy me interesa contarles sobre la habilitación de los espacios ecuestres con fines terapéuticos para personas con discapacidad. En la ciudad capital, el Consejo Santafesino aprobó una ordenanza que introduce modificaciones al reglamento de ordenamiento urbano, incorporado a los centros de equinoterapia. Si les interesa saber más, pueden buscar más información el área metropolitana del litoral del día 15 de noviembre del 2020. Gracias por escucharme y nos encontramos la próxima semana.